Esta semana, Ritmo Tropical enfrenta musicalmente a El Niño y la Verdad. Ay, qué bonito camina la princesa, caminando por las calles del centro Habana, la Viejo. Dicen que el sol se escondió y que cayó un aguacero. Mírala, qué linda va. Y te soy sincero. Ella sí sabe de eso. Ay, qué bonito camina la princesa. El Noro y Primera Clase. Una parada repleta a las 3 de la tarde. Cuando la guagua se aprieta y el sol está que arde. Tú sabes que el cubano suele fantasear. Suele soñar con aviones. Con aviones. En sus manos está precisamente elegir el ganador de la semana de este Mano a Mano Musical. Mano a mano. Quiero sentir, vivir sin competencia, no está en mí siempre ganar. Para efectuar sus votaciones, puedes entrar a nuestra página web www.ritmotropicalcmdy.blogspot.com o a través de nuestra página en Facebook Ritmo Tropical RV Victoria. También durante la emisión del programa de lunes a viernes entre las 2 de la tarde y las 3:40. El teléfono 4598-7156. Tenga presente que las votaciones se efectuarán hasta las 3 de la tarde del propio viernes. Mano a Mano Musical, en Ritmo Tropical, con lo mejor del ámbito musical nacional y extranjero.